Edith, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. Pato Lobo sacando el cuento de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Bueno, cuéntenos sí. De este encuentro, a ver cómo fue. Sí, este 23 de noviembre en San Antonio Este nos reunimos familiares de víctimas de hechos violentos y de siniestros viales también. Al cumplirse también 3 años de la desaparición física de Ilsen Piltolosa, que fue víctima en un siniestro vial en San Antonio. Ajá. Se cumplieron 3 años y también se inauguró la plaza temática vial con el nombre de Ilsen en San Antonio Este. Ah, qué interesante. Sí, sí, la verdad que fue muy interesante el encuentro. Uh-huh. Y más la plaza para educar a los chicos, van a empezar a educar a los chicos con todo lo que es vial, todo lo que es tránsito, así que... Claro. Muy no, buen proyecto. Porque esto de construir desde el dolor, ¿no? Desde lo que nos ha pasado, víctimas de estas situaciones, sí. Familiares que desde el dolor construyen cosas para que las cosas no sigan ocurriendo, ¿no? Esto me parece re interesante. Bien, sí, así es. Edith, ¿y los temas se reunieron allí? ¿De qué se habló? Sí, hablamos más o menos, te cuento así un pantallazo, hubieron varios disertantes, hubo gente del Bolsón, del Lago Puelo, también que de Chubut, que sus casos ocurrieron en el Bolsón. Comentamos más o menos las cosas que uno vive, que vivimos todos los familiares de víctimas con la justicia. Y elaboramos un documento con respecto a eso, de cosas que nos parecen a nosotros que tenemos, que los familiares de víctimas necesitamos. Uh-huh. Por ejemplo, la ley de víctimas que está en tratamiento, que está en la Comisión de Asuntos Sociales del Poder Legislativo, en legislatura está. Ajá, ley de víctimas. La ley de víctimas, que hay una ley nacional. Sí. Y, bueno, pedimos... Ya hay un proyecto en legislatura que ya lleva más de un año. Uh-huh. Y no se ha tratado. Nosotros pedimos el rápido tratamiento porque uh-huh. Para nosotros es de suma importancia que acá en Río Negro esté la ley de víctimas. ¿Qué contiene la ley de víctimas? Una de las cosas que contiene es el asesoramiento legal gratuito para las víctimas, la asistencia psicológica. Sí. También hay trabajadoras sociales, hay varias cosas que a nosotros nos interesa. Interesante, claro. Sí, y que uh-huh. Nos ayudaría mucho. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que sea tratada. La ley nacional es la 27.372. Uh-huh. Nosotros pedimos que Río Negro se adhiera a esa ley. Exacto, eso me imaginaba, ¿no? ¿Qué otro tema más, Edith, estuvo por la ley Brisa también. La ley Brisa, que hace poco fue sancionada y reglamentada en Buenos Aires, es una ley nacional también, uh-huh. Que es la reparación económica para los hijos víctimas de femicidio. Claro. Así que esa ley también es importante. Nosotros acá en Río Negro tenemos hijos de víctimas y realmente esa reparación económica uh-huh. Le serviría mucho. Uh-huh. Acá lo que se busca en este caso es... Una cosa así que te puedo contar de un caso de una nena. Sí. Que es víctima de femicidio, es que en algunas partes de la provincia, por medio... Esta nena tiene obra social, pero la obra social en ese lugar no tiene, un psicólogo infantil. Claro. Y cada sesión... sale 700, 800 pesos. Uh-huh. Entonces, por ahí se hace medio difícil y no es bueno que una nena, con lo que ha vivido, corte ese tratamiento. Claro. ¿Ves? Entonces, hay cosas que realmente necesitamos. Uh-huh. Me imagino también habrán revisado la política del gobierno respecto, la posición del gobierno respecto de todo el tema relacionado con en este caso con la cuestión de género, ¿no? Y la violencia de género en la provincia de Río Negro. Sí, sí, también. Pedimos más políticas públicas con respecto a esto, con la violencia de género, ¿no? No hay muchas. Y, bueno, y una de las cosas también que pedimos es poder ser partícipes del tratamiento de estas dos leyes que nosotros pedimos que se agilice el tratamiento. Uh-huh. La ley de Brisa también está en la Comisión de Asuntos Sociales de Legislatura. Uh-huh. Y bueno, ya llevamos con la ley de víctimas, ya llevamos más de un año que lo venimos pidiendo y bueno, queremos que se agilice. Aunque hay, por el nuevo código penal, hay puntos que esto de la asistencia legal gratuita, que también está incluido en el nuevo código, pero realmente no es así. No podés conseguir un abogado que te asesore gratuitamente. Es muy difícil conseguir. Uh-huh. Está. Bien, ¿qué otro tema se trató en este encuentro de víctimas de hechos violentos que se realizó el viernes pasado en San Antonio Oeste? La reforma del Código Procesal Penal. Ah, también. Porque hay familiares que no están de acuerdo con la preventiva de 1 año y 6 meses. Nos parece poco. Uh-huh. Sí. Sí, muchas veces los juicios duran más tiempo, ¿no? En el código anterior, en el código viejo, la preventiva era de 3 años y 6 meses. Sí. Este nuevo código redujo la prisión preventiva y hay causas donde pasaron al nuevo código y realmente la prisión preventiva no nos beneficia en nada. Uh-huh. A nosotros familiares, ¿no? Claro, claro. Está. No nos olvidemos que en el caso de Coco Campos, de Jessica Coco Campos, se peleó hasta lo último para que el femicida Cristian Maldonado siga con la preventiva. Uh-huh. Si no, ya en abril de este año ya lo hubiesen dejado en libertad. Claro, claro. Edith, ¿y está previsto algún encuentro con alguna autoridad de la provincia o de la legislatura para avanzar en el tratamiento de estos temas? Mira, ahora lo que yo estoy haciendo es entregar este documento a las autoridades que corresponda. El lunes la presenté en legislatura, presenté este documento que hicimos. Uh-huh. Y hoy lo voy a llevar a gobierno para presentárselo al gobernador y bueno, después ver a autoridades municipales, que todos por lo menos sepan de lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos pidiendo. Perfecto, y bueno, a la prensa seguramente irán a entregar algunos para que se difunda, sí, ¿no?, en qué consiste este pedido. Bien, Edith, sí. Gracias por el contacto y esperemos que den resultado todas estas gestiones. Sí, esperemos que sea así. Y bueno, gracias a ustedes por siempre estar presentes y darnos difusión en estas cosas.